Y llegó el momento de oír la canción número uno de 1988. Himno del concierto de conciertos. Tuvieron, atención, más de una hora de demora para poder iniciar su espectáculo en dicho evento, ya que se les había bloqueado uno de los computadores donde tenían las secuencias de varias de sus canciones. Por lo tanto, no había otra que esperarlos. A los muy esperados Prisioneros. Aquí está en la casilla número uno, la más recordada para 1988, el baile de los que sobran. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos me quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque estos juegos al final terminaron para otros colores y futuros, y dejaron a mis amigos paseando para de los que sobran. Nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos. Ninguno de los prometidos en los 12 juegos a otros le enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esta cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y paseando al pie. Conozco unos cuentos sobre el futuro.